Estamos con Campi. Campi, ¿cómo te ha ido con Sin Codificar? Maravillosamente bien. Lía te saluda. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Lía? Muy bien, muy bien. Sí, Bueno, recién padre llego hace también, un ¿no? ratito. Padre, monaguillo, todos juntos ya a esta altura. Pero lo de Monaguillo no te lo puedo creer. No, no, monaguillo, no, no fui, no, no, no. No, no. No, no, no, no. Habrás No, pecado no, no. mucho de pequeño. De pequeño me han echado de la iglesia. Yo iba a estudiar catecismo, me echaron. Y no, Preguntaba si... me costó tomar la comunión, me costó, porque literalmente me echaron. Iba a estudiar catequesis y me rajaron, entonces ¿Y no. cómo hicieron para echarte? Porque más que para echarte de eso. Había un cura que daba la clase, que era muy aburrido y tenía una sotana muy larga. Y yo me llevaba clavos de mi abuelo, me llevaba clavos y le clavaba la sotana al piso. Se paraba y se levantaba el tipo, se le arrancaba en harapos la sotana hasta que descubrió que era yo el que leía. Así eso a su sotana y me echaron. No, ¿cómo no te va a echar? Yo creo que no sé cómo estás vivo todavía, porque, Pero bueno, bueno, diablura de un maravillosamente. niño, era Claro, muy ya, ¿y así chico. seguiste? Y así seguí, me fueron echando de muchos lugares distintos acá y tengo echadas internacionales también. Ah, eso es valioso, Tengo. ¿eh? Sí, es valioso, sí. Sí, he sido muy echado y muy bienvenido también, al mismo Ay, muy tiempo. bien. Ahora Se estás hace un recontra. equilibrio muy sano ahí. Sí, ¿y dónde fuiste internacionalmente echado? Porque me gustó eso, quiero Y saber. fui internacionalmente echado, por ejemplo, de los Grammy Latino, de partidos de fútbol, de mundiales en Alemania, ¿Te de peleabas con los...? entrenamiento. No, no, laburando, ya ahí laburando. Ah, Yo ahí laburando para... cobraba un sueldo para que me echen. Claro. Hacía, por ejemplo, Jorge, ¿viste Jorge? Que hago yo, el veterano. Sí. Jorge entraba a los Grammy de Latinos de colado con Shakira de la mano y Shakira entraba y a mí me echaban lo de seguridad. Es Ah, más de un bueno, evento pero que logré entrar y después de adentro sí se avivaron y me echaron desde adentro o con policía. He salido en los titulares de Alemania no. como, sí, ¿cómo era que me pusieron el terrorista del humor? En los titulares del diario, el argentino terrorista del humor era el título Pero está de la bueno el nota. título. Sí, está bueno, está bueno. Lo que estuvo bueno es tratar de conseguir alguien que me traduzca lo que decía el título. Estuviste todo el día. Llamaste acá Estuve 2 años. finalmente. Sí. Bueno, mirá que yo fui a un colegio alemán y no entendía lo que decía Ah, el ¿vos fuiste a un diario. colegio alemán? ¿A cuál fuiste? Yo fui a Cangallo Yule. Ah, claro. Así estaba en Tengo Deutsch Kegel. 7, 8, 9, 10, 11 años de alemán y no aprendí absolutamente nada. No, algo tenés que... Bueno, yo tengo 9 años de inglés y no aprendí nada. Digo wrong way por mal camino, imagínate. ¿A Hablo como dónde meto la india. palabra Sí, wrongway, no? claro, Estoy justo. buscando la ocasión de meter la única palabra que sabés, Claro, sí, justo, porque me, así hablo así de frase. Pero además runway es camino equivocado, pero de mi lo digo literal, ¿viste? Así que no, bueno. ¿Qué tal sin codificar? Un exitazo. Un exitazo, la verdad que sí, la gente quería reírse, Sí, la empezaron verdad que sí. humildemente, pero todo el Sí, mundo les arrancaron los encantaba. chicos, se empezaron en Canal 2 creo que hace como 5 años y a mí me llamaban para estar, pero yo estaba o en Polka haciendo tiras o haciendo tiras en Telefe y no podía, no me prestaban. Ah. Y este año yo estaba haciendo la tira de Bermúdez que todavía no salió al aire y los chicos me llaman y me dicen, mira, este año coincidimos en Canal, así que veniste. Y bueno, y este año empecé a laburar sin codificar con mis amigos. Está buenísimo, la verdad que es maravilloso. Estás 3 veces por semana, ¿no? Ahora. Estamos 1, 2, 3, 4 veces con Sin Codificar y una vez estoy con Tu Cara Me Suena los lunes a la Ah, noche. claro, el programa de Marley. Sí. ¿Cuatro veces con Sin Codificar? ¿Cómo hicieron? ¿Cómo Cuatro. para...? Porque hay que ponerle mucha producción. De una vez a Sí. cuatro. Sí, hay mucha producción, hay mucho laburo detrás, mucho Claro. laburo de mucho armado. Ahí, viste, vos ves, son 5 amigos divirtiéndose, pero detrás de eso hay todo un equipo de gente que hace años que está en esto, que laburamos todos mucho, viste, mucho, mucho. Yo cada vez que hago un personaje estoy 3 días para hacerlo. preparar la nariz de goma, viste, y armo yo todo eso, la peluca, las dentaduras de acrílico, todo lo armo yo. Entonces me lleva, 2-3 días me lleva de laburo. ¿Y qué, te metes en maquillaje del canal y armás todo eso o tenés en tu casa? No, yo tengo un taller en mi casa donde yo armo todo. Ay, pobre, tus hijas están lindas. Mis hijas están felices, viven en Disneylandia. Claro, acá, se deben divertir, claro. Claro, y salen disfrazadas de reinas o de espantapájaros, lo que elijan. Tengo disfraces, pelucas, dentaduras, pedazos de brazo, tengo de todo acá. Y después en el canal yo tengo un camarín grande donde yo me maquillo solo. Ah, ¿y esto cómo lo aprendiste? ¿Dónde? Y yo esto aprendí de hambre, de croto. Claro, croto. De ir a la... necesidad. Yo vengo del under, de laburar en la calle. Claro. Hace 25 años yo empecé en la calle con un sombrero en los pies. Y tenía que hacer un personaje y no tenía plata para una peluca y me la hacía con barba de choclo. Ah. Entonces empecé a manejar materiales y a conocer y a darme cuenta que hay otra cosa que es el nylon, que es mejor que la barba de choclo y que se pega mejor con un cierto epoxi que con la cinta adhesiva. Y empecé a conocer materiales y ahora yo sé mucho. Sí, pero nace de la necesidad en mí. Ahora es un placer, ¿viste? Claro. Lo que me gusta hacer, me divierte. Claro, porque además nació de la necesidad. Para tus chicas debe ser maravilloso. Sí, sí, nos divertimos mucho, la verdad. Y sí, me ayuda, ¿viste? Yo ahora estoy armando la escenografía el verano. Yo estoy haciendo un unipersonal que se llama Campi el Unipersonal, que lo hago en el Delma. Sí, en Gorriti 5520, Palermo. Exactamente, en Palermo es un lugar divino, Lía. Divino, sí, he ido al Delma. Ahora lo conocés. Sí, sí, sí. Está súper invitada, te va a gustar mucho lo que estoy haciendo. Este es el tercer año. Y que funciona y que la gente viene y que no hay entradas y que es buenísimo. Y lo vino a ver por una crítica que hizo Pablo Borlero en La Nación. Vino Carlitos Rottenberg y le gustó tanto que me llevó a Mar del Plata este verano. ¡Ay, no te puedo creer! ¡Qué sí, bueno! Sí, sí. Sí, la verdad que estoy feliz de la vida. ¿Y que Sin Codificar no sale en verano? Sale, pero me parece que una vez por semana. Entonces yo viajaría una vez por semana. Pero bueno, estuve 25 años haciendo barba de choclo hasta que vino un productor que me dice, qué bueno esto que haces, yo me hago cargo de todo. Claro. ¿Viste? Pero igual yo sigo haciendo mis pelucas, ¿viste? Ahora estoy terminando agrandé la escenografía, ¿viste? Ahora estoy cortando mariposas. Ay, porque en una parte del espectáculo empiezan a brotar mariposas en el escenario por todos lados. Y yo quiero que broten y vuelen entre la gente de la platea. Entonces estoy armando eso. Eso es Disney. Sí. ¿Cómo haces? Sí. Eso es como 3D. No sé cómo sí, haces. Sí, es como 3D, pero lo que pasa es que yo laburo para el niño de los adultos. Yo, claro. A mí me gusta eso. Yo como público me gusta cuando me alegran al niño, ¿viste? Y voy a ver algo y lo cuidan a mi niño. Entonces yo trabajo para el niño del adulto. Y el niño del adulto es... hay un títere que es para adultos, ¿viste? Sí. Pero es para el niño del adulto. En un momento yo hago un monólogo, hago una vieja que es mi abuela, que vive con 15 gatos y entra en escena un gato siamés. Sí. Que vos lo tenés que ver 4 veces para darte cuenta que no es un gato de verdad. Ah. Es un títere. Y interactúa el actor con el títere y pasa algo buenísimo, ¿viste? Y el niño que tenemos adentro te lo agradece cuando pasan esas cosas, ¿viste? Ay, ¿qué te parece? Es un regalo. Ah, es un regalo. Es un regalo. A mí como espectador me pasa, ¿viste? Es que cuando pasa eso, yo voy a ver una obra para adultos, pero hay ciertos guiños a mi niño y yo lo agradezco, ¿viste? Me vibra el cuerpo todo. Claro, porque es lindo jugar. Lo más lindo claro. Es cuando uno es chico es jugar porque ahí pones la creatividad y después cuando sos grande también te gusta. Claro, Anita, te presento a Anita. Hola, Anita. ¿Cómo le va? Don Campi, decirle. ¿Cómo le va, Don Campi? Bien, bien, bien. Escuchá de esta señora de los gatos y el unipersonal transcurre con 5 personajes de tu barrio de la infancia, ¿no? Sí, son 6. Le tuve que sumar uno que se me coló porque el 5 Edificar viene teniendo muchos fanáticos y lo tuve que sumar, que es el negro Mario. Ajá. Que es de mi barrio también, en el 33 y Casero. Vas ahí, está el negro parado en la esquina. No. sí, el negro Amaro está. Es más, ahora tiene como 600 seguidores de Facebook y está como loco, me cuenta. ¡No te puedo creer! ¡Cami, estás armando un quilombo! ¡Un quilombo bárbaro! Sí, sí. Pero no se anima a venir al teatro. Nunca en la vida, mirá que es amigo mío, que soy chico el negro Mario. Claro. Y nunca vino al teatro porque tiene miedo que le haga pasar un papelón. No te puedo creer. Sí, sí, sí. Pero no me cree que yo lo voy a cuidar, pero bueno. Bueno, pero además tiene 600 seguidores, imagínate lo que será para él. Claro, pobre, está feliz de la vida, conoció un montón de gente nueva. Cachocho el negro. ¿Y el resto de los personajes que haces sí fueron a verte al teatro? Jorge ya no está más, pero Jorge le encantaba que yo lo haga en la tele. Es más, cuando yo no tenía de qué hablar, lo llamaba a él y le preguntaba qué hizo. Pero vos conocés ya unos personajes de la vida impresionantes. Todos somos personajes, ¿eh? Sí, todos somos medio aparatos también, personajes, aparatos, pasamos de todo. Pero lo que pasa es que hago la caricatura. Claro. Pero ¿qué estás comiendo, Nico? Estoy comiendo un caramelo de jengibre y miel. ¿Qué le pasa? Porque ahora soy cantante. No sé, descubrimos que el jengibre es bueno de golpe, ¿no? No sé, hay una manía jengibresca. Y yo dije, bueno, voy a probar, pero ¿tiene buen gusto, es rico? Y es medio polémico el jengibre, ¿viste? Para otros no. Pero hace bien, ¿viste? Y ya después de los 40, todo lo que hace bien, aunque no esté bueno, lo comes. Claro, que no sea ni legal tampoco. Está bien, sí. ¿Vos te cuidás mucho en ese sentido? Mucho no, me cuido, la verdad que sí. Me cuido, no mucho. Y bueno, pero me parece que tenés mucha exigencia física, ¿no? Como... Sí, en lo único que yo me sobrepaso en el laburo, pero después no tomo alcohol por ahí en algún cumpleaños, pero no trasnocho acá en casa, laburando. Ahora termino corto con vos y me voy al taller a laburar. Ay, ¿hasta qué hora te quedas? Y hasta las 4 me quedo laburando por lo general. Y qué mina te enganchaste, ¿eh? Sí, lo que pasa es que este es el horario en que mi casa está tranquila. Yo tengo 4 niños. Claro. ¿Entendés? Medio complicado, si no en claro, el taller. Sí. Claro, y vos imaginate, yo soy Mickey Mouse, trabajo en Disney con 4 niños. Está prendido fuego. Entonces, a esta hora, que están durmiendo, puedo trabajar más tranquilo. Claro. Si no, ¡ay, déjame la peluca a mí, sacame! ¡Ay, la mariposa la corto yo! Y dice... Claro, es un sueño. ¿Y las pelucas las haces tejidas así o cómo son? No, o hago o retoco. Yo tengo muchas, sí, retoco. Por lo general retoco. Cuando es una peluca muy muy específica, o la retoco, la hago, pero si no, hay buenas pelucas. Yo no, uso las que hace otro. Sí, ahora hay buenas pelucas, realmente buenas pelucas. Sí, sí, pero retoco por lo general, ¿viste? Claro, ¿y colores todos usas en las pelucas o pocos? Sí. No, también retoco, por ejemplo, el de Mujica es una peluca canosa, la de Pepe Mujica, sí, que claro. Uso yo, la retoqué, le hice unos manchones más morochos como tiene él, ¿viste? Retoco corto o estiro a largo, la de Jorge las hago yo, las peluquines, esto de Jorge que usa el flequillín para el costado. ¡Ay, qué maravilla! Te quedó bastante, Mariana. Entonces, de la etapa autogestiva del gorrito ahí en la calle. No, me quedó absolutamente todo, pero yo hago todo, de verdad. Sí, de verdad, claro. ¿Y las mariposas cómo vas a hacer? Por favor, explícame, no me imagino las mariposas. Y vos sabés que las mariposas yo me estaba volviendo loco. Yo tenía el berretín que quería que empiecen a brotar mariposas. Sí. En un monólogo que habla de la felicidad. Y no sabía cómo lograrlo, y lo llamé a Emanuel... Gandolfo, el mago Manuel, que no lo conocía, y le dije, mira, tengo este problema. Y él, yo estuve 2 meses para ver si lo podía escular. Y él en un café me dice, este es el truco de los piolines negros, me dice. Y me lo resolvió en un café. Yo me lo imaginé colgando de un... Como de tanza. De una tanza. Claro, no, yo trabajo con teatro negro, como el de Praga, teatro negro. Claro, ¿viste? Sí. Yo hago, en varios momentos de la obra, sucede teatro negro. Entonces claro, las mariposas son, es un momento de poesía pura ese. Sí, debe ser soñado, ¿no? Y ahora estamos, sí, sí, es divino ese momento, es divino. Y después, para el sistema, cuando vuelan en la platea, lo vamos a implementar en Mar del Plata, que es un teatro más grande, el Teatro Bristol. Entonces puedo ahí irme un poquito más al carajo. ¡Qué lindo! ¡Estás contentísimo! Sí, estoy feliz, yo estoy feliz, imagínate. No, creo que... Y a esta altura, que cualquier locura que se me ocurre, nadie me dice que no, porque saben que lo puedo conseguir. Si no me hacen la gamba, lo hago solo, pero lo consigo. Viste, yo quiero entrar caminando arriba un ñandú. No, me decían, ¿cómo vas a hacer eso? Aparecí caminando arriba un ñandú, y a partir de ahí como que se me respeta en todos los delirios que se me ocurren. ¿Un ñandú vivo? ¿Te digo yo, como... ¿Un ñandú de verdad? No, no, busqué ahí en YouTube, pone Juan Péndola, es uno de mis personajes de Sin Codificar. Es un tipo que es un domador de ñandúes, que entra arriba de un ñandú. No, no, lo he visto, lo he visto. Lo que pasa es que ya se me mareó con toda esta historia, claro. Claro. Y bueno, fue conseguir las plumas y armarlo. Le saqué el flota. Los chicos estaban mirando la tele en ese momento, y cuando vieron que salí con el personaje... Uno se pone a su edad, ¡ay, el flota-flota de la pileta! Con el flota-flota es el cuello. El cuello y el flota-flota. De golpe empiezan a ver que, bueno, hay faltantes en casa que en realidad nada, los cambié de... Les cambié la metamorfosis, pero siguen estando. Qué ahora es un ñandú. Bueno, entonces te vemos, Campi, el unipersonal... En el Belma, los viernes a las 9. ¿Tiene algún nombre en particular? Porque acá no me aparece ningún nombre. Campi el unipersonal. No, Campi no. Campi el unipersonal, perfecto. Lo más creativo está dentro de la obra, no en el título. No, pero bueno. Campi el unipersonal. Sí. Cinco sí. Monólogos, es mucho. Sí, sí, son seis monólogos. Ah, seis, cierto. Son seis monólogos, sí, sí, sí. Hay personajes míos de teatro. Viste, que la gente... Bueno, en teatro nació Jorge, Pucheta, que están... El Negro Mario nació en teatro. Hago a Nacho, viste, es uno que ahora aparece en Sin Codificar, que es un pequeño que vive en un barrio cerrado, es un golfista. Y que cuenta que se les perdió la llave de Nordelta y quedaron todos encerrados en el barrio cerrado. Maravilloso. Y, sí, es un barrio cerrado. El problema es que muy cerrado el barrio, murieron dos familias asfixiadas. Y es un monólogo divino. Y son personajes míos de teatro. Y que algunos llegó a la tele y otros quedan en el teatro. Nacho, ahora este pequeño, está yendo a la tele. Y gusta mucho. Lo estoy llevando una vez por semana ahí a la tele. Me parece que es el gran éxito como del año, Sin Codificar, lo ve todo el mundo. Sí, y bueno, eso, no sé, qué sé yo, no creo nada de eso. Bueno, pero yo sé que lo ve todo, eso sí sé que lo ve todo el mundo, porque todo el mundo habla de lo divertido que es, de lo que le gusta, de que esto, eso sí sé, qué sé yo. Después las otras cosas que están amplificadas por ahí, no sabés si son tan... Sí, no sé, sí es verdad, no sé, a mí lo único que me importa es la gente se ría con lo que hago y ya. Después, qué sé yo. Ese termómetro debe estar en la calle también. Te deben parar, te deben pedir los personajes. Sí, mira, una vez yo laburaba en Videomatch y salgo en Pavón, hace mil años, en Videomatch cuando estábamos en el estudio chico, y salgo a la calle y me agarra una señora y dice, Campi, son lo mejor de Videomatch. Yo miro Videomatch por vos, Campi. Wow, yo estaba infladísimo. Y después atrás mío sale Yayo. Y la misma mujer le dice, Sayo, yo miro Videomatch por vos, son lo mejor. Y ahí dije, todo mentira esto. Y sí, todo mentira. Sí. Lo importante es que esta mujer, no importa quién sea el mejor, pero que vea el programa, que se divierta, que se ría, que bueno, que se duerma con una sonrisa. Eso es lo que importa. Después, la verdad, qué sé yo. Es maravilloso hacer reír a la gente y es maravilloso divertirte vos con la gente. Ay, la verdad que sí, es una bendición. Mi laburo, yo siempre lo digo. Yo le agradezco al cielo aunque me hayan echado de la iglesia. Claro. Yo agradezco mi laburo, la verdad. Es divino, ¿viste? Es no bueno. Sé, me hace también a la gente, es como... No sé, es la verdad que sí, eso es un regalo del cielo, este laburo. Es divino laburar. Sí, la verdad que hay que lucharlo mucho, ¿no? Sí, pero ¿en qué laburo no hay que lucharla mucho, no? Sí, en todos los laburos, qué sé yo. Me parece que hay que encontrar para qué estás acá parado en esta tierra. Yo estoy parado para esto. Claro, pero mi abuelo fabricaba plumeros. Y él era feliz fabricando plumeros y era lo mejor del mundo. Y para él la luchó y él era feliz haciendo eso y armó una familia. Entonces, viste, hay que encontrar para qué estás. Y si lo encontrás, vas a ser el mejor mozo, arquitecto, fabricante de plumeros que hay en el mundo. Pero hay que encontrarlo. Claro, por supuesto. Hay que escuchar no lo que te dice el cuerpo, el corazón. Hay que escucharlo. Por ahí también podés cambiar, porque a veces pasa que uno cambia, ¿no? Y sorprendentemente, pero cambia el gusto de lo que haces. Puede ser madurar eso también, ¿no? Y yo, que sé, por ejemplo, yo estoy de periodismo y me encantaba hacer política y economía y hoy no me gusta tanto. Ya me gusta más esto, me divierto. Pero lo tenés en tu disco rígido. Claro, pero lo tenés, vos aparte sos eso. ¿Entendés? Sí. Que ahora te dedicas a esto, pero vos tenés adentro todo esto. Sí, ¿entendés? Claro. Yo soy modelista de ropa, yo estudié para hacer, moldería de ropa. Ah, qué difícil. Y yo no vivo de eso, pero vivo de eso también, porque a mí me sirve. Yo cuando hago un vestuario uso lo que estudié, ¿entendés? Y vos ahora no sos economista, pero en más de una nota lo sacaste a relucir. Entonces, sumaste, no cambiaste, sumaste. Sí, sumé esto, divertirse me gusta, ¿eh? Divertirse es bueno, viste, con economía y política a veces es medio aburrido. Bueno, vos sabés que Yayo Guridi es economista, tiene título y todo. Sí, ¿podés creer? No lo puedo creer. Sí, es el profesional del equipo. ¿Y ejerce? No, nunca en su vida. Me echaron primero a mí de monaguillo y después lo echaron a él. Las empresas directamente cuando iba. Sí. Bueno, Campi, ya tenés toda suerte, pero mucha merd en Mar del Plata. Mandale un beso enorme a Denise. Están invitadísimas, chicas, sé, cuando quieran, ¿eh? ¿Hasta cuándo tenemos Belma Café, que vamos a ir? El primer viernes de diciembre, hasta el primer viernes de diciembre estoy en el Belma. Los viernes a las 21. Podemos ir. Y después, cuando estés en Mar del Plata, tenemos que volver a hablar. Quiero que me cuentes cómo vas a hacer lo de las mariposas en la platea grande. Sí. Y le voy a contar lo que sucede con eso. Sí. Hay más de eso, ¿eh? Hay más. Lo de las mariposas te conté es una. Después pasa volando una gallina también entre el público. No. Mis espectáculos son delirantes, pero la gente sale feliz de la vida. Así que vamos a ir para delirar con vos, Campi. Sí, vengan, chicas, las espero. Bueno, un besito enorme. Un beso, un placer, ¿eh? Que sigan, yo no te cuento. Que sigan los amigos, de verdad. Maravilloso. Chao, un besito. Chao, chicas, un beso. Un beso.